Estás visitando el canal oficial de Esto Ricky. Mientras mi música esté por encima de la de todos los hueles bichos que se pasan tirando, está todo bien. Ram pam pam pam pam metal pam pam pam pam. Repate encima, mami.